Operación Blue dejó 5 detenidos en jurisdicción de la Comisaría 15ª de Durazno. Visita de la Asociación de Abogados Penalistas a Durazno. Porque todo el año es carnaval. Junio arranca a todo momo en el Centro Cultural Teatro Español. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, un gusto saludarles. Ayer cuando colgamos una captura de AccuWeather sobre la ola de frío en nuestra cuenta de Facebook, donde 48.600 personas nos siguen y hubo cantidad de capturas de los lectores, nos pareció oportuno saludar en el comienzo a todos quienes llegan a este podcast desde esa red social. A todos, bienvenidos. 24/7. Tareas de investigación e inteligencia de la Brigada Departamental Antidrogas y la Dirección de Investigaciones permitieron determinar que en fincas ubicadas en la jurisdicción de la Comisaría 15ª estaban comercializando sustancias estupefacientes. A las evidencias probatorias siguieron 3 allanamientos. 5 hombres mayores de edad fueron detenidos, todos poseedores de antecedentes judiciales. Para 3 de los implicados, la justicia dispuso su libertad sin perjuicio, no así para otros 2. Finalmente, en el juzgado letrado de primer turno se dispuso la formalización de la investigación para 1 de los hombres por la presunta comisión de reiterados delitos de negociación de sustancias estupefacientes. Le fue impuesta la medida cautelar, 4 meses, de arresto domiciliario total y la prohibición de contacto, acercamiento y comunicación con las partes investigadas y con los testigos de identidad reservada. Será controlado diariamente por la policía. Otro de los implicados fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años de penitenciaría. 24/7. El próximo jueves 12 de junio, una delegación de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay visitará Durazno. La idea, adelantaron al portal de noticias, es establecer contactos con la Fiscalía, juzgados penales y abogados penalistas del centro del país. Esta información la ampliaremos en próximas ediciones. Un podcast de Durazno Digital. Entre otros saludos, nos vamos agradeciendo a Florencia el saludo enviado al 099-961-044. Nos preguntaban por qué no pasamos información del Teatro Español. En realidad, hemos incluido la cartelera en podcast anteriores. Ahora, les paso un adelanto que aún no ha salido en nuestras páginas. El sábado 4 de junio, en el Centro Cultural Teatro Español, a la hora 20, habrá un espectáculo de carnaval. Estarán los 8 de Momo. Los 8 de Momo. Con historias de murgas y la participación especial de Don Timoteo. Esta noche pa beber, pa salir y no volver, cuando llego a mi casa. Y ya que estamos, también saludamos a Silvana, duraznense que está viviendo en Montevideo, que nos preguntó qué pasó con Tini, la artista argentina que actuará en octubre en el Estadio Centenario. Lo que sabemos de Tini es Vox Populi. A juzgar por lo que pasó tras su anuncio, será uno de los acontecimientos internacionales del año, porque en 20 horas vendió las 20.000 entradas. Las 20.000 entradas. Como creo que ya todos saben, la cantante pop argentina se presentará el viernes 7 de octubre en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. En la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Agotó 20.000 entradas en menos de 20 horas. Tremendo. Los precios de las entradas iban desde 1.500 a 5.500 pesos. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.